por medio de la campaña Traspasa los Mundos, me permito dirigirme a ustedes, doctor Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia, doctor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior y Justicia, doctor Armando Benedetti, presidente del Senado de Colombia, doctor Goldman Pérez, defensor general del pueblo, doctor Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, señores Carlos Barragán, director general del PEC, organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales como internacionales, medios de comunicación nacionales e internacionales, cordial saludo. En mi calidad de preso político, por medio de la presente, me dirijo a darles a conocer la constante vulneración de nuestros derechos constitucionales, los que venimos siendo sometidos a los 1520 presos de esta penitenciaría, la Cramacoa de Aguilar. Dichos derechos constitucionales son, primero, el derecho a la vida, constituido en el preámbulo de artículos 2, 11 y 44 de la Constitución Política. Segundo, derecho al núcleo familiar, el cual se encuentra constituido en los artículos 5, 13, 15, 42, 43, 44, 46 de la Constitución Política. 3. Derecho a la intimidad, artículo 15, 74 de la Constitución Política de Colombia. 4. Derecho al debido proceso, artículo 29, 31, 33 de la Constitución Política de Colombia. 5. Derecho a la integridad personal, artículo 8 de la Constitución Política de Colombia. 6. Derecho a no ser desplazados, artículo 24, 13 de la Constitución Política de Colombia. 7. Derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la Constitución Política de Colombia. 8. Derecho a la libertad de pensamiento, artículos 20 de la Constitución Política de Colombia. 9. Derecho al trabajo, artículo 25 de la Constitución Política de Colombia. 10. Derecho a la petición, artículo 23 de la Constitución Política y artículo 5, 6 y siguiente del Código Contencioso Administrativo. 11. Derecho a la libertad de reunión y manifestación, artículo 37 Constitución Política. 12. Derecho a la igualdad, artículos 13 y 47 de la Constitución Política. 14. Derecho a la salud, artículo 49 y 54 de la Constitución Política. 15. Derecho a un medio ambiente sano, artículo 8, 79, 80, 81, 82 y 90 de la Constitución Política. 16. Derecho a la recreación, al deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, artículo 52, Constitución Política. Todos estos derechos constitucionales, como pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional, ley 65 de 1993, acuerdo 011 de 1995, resoluciones como la 043-28 del 2001, modificada por la resolución 031-52 del 18 de septiembre del 2001. Asimismo, como disposiciones de los diversos organismos internacionales de los cuales ha sido firmante Colombia, vienen siendo objeto de violación en la cárcel La Tramacoa de Aguilar. Peticiones elevadas por mi persona a las diferentes entidades del gobierno. El 30 de junio del 2009, elevo derecho de petición ante el presidente de la República, Álvaro Uribe, solicitándole la intervención urgente ante las constantes violaciones a nuestros derechos en La Tramacoa. El 20 de septiembre del 2009, elevo derecho fundamental de petición ante el Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez, donde solicitaba investigar al director Juan Carlos Calderón Araújo, además a capitanes, tenientes, cabos y sargentos, por vulneración al derecho a la intimidad y a la comunicación oral y telefónica. El 24 de septiembre del 2008, elevo derecho de petición ante el director general del IPEC, solicitándole mi traslado a otra penitenciaría por razones de seguridad y el derecho al núcleo familiar. El 17 de febrero del 2010, elevo derecho de petición ante la doctora Imelda López Solórzano, directora del establecimiento de la Tramacúa, por derecho a la vida, derecho a la familia. El mayo 31 de 2010, elevo derecho fundamental de petición ante el capitán Elber Aragón, director del momento del establecimiento penitenciario de Aguilar, por violación a la vida, por derecho a la vida, derecho al agua, retención, desaparición de correspondencia, falta de trabajo, solicitando traslado para la Dorada Caldas. 17 de febrero del 2010, elevo petición al ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cosio, solicitándole traslado por ser natural del Colima, por el proceso que se encuentra en la UE y por conducta ejemplar. El 17 de febrero del 2010, elevo solicitud de traslado ante la doctora Teresa Moyacita, por conducta ejemplar, por ser natural del Colima, por el derecho a la familia, derecho al debido proceso, derecho a la vida y a la integridad personal. El 13 de abril del 2009, elevo solicitud ante capitanes, tenientes, sargentos, cabos y demás administración del establecimiento de Aguilar, donde solicitaba la ubicación en el área de tratamiento especial, donde responsabilizo al IPEC de cualquier cosa que me pueda pasar, ya que tengo amenazas de muerte. Me encuentro junto con policías, soldados y paramilitares. El 22 de marzo del 2009, elevo solicitud ante el comandante de vigilancia, solicito la ubicación en el área de tratamiento especial mientras se tramitaba mi traslado por estar amenazado de muerte. El 26 de enero del 2009, elevo solicitud de ubicación en el área de tratamiento especial ante el señor Hernando Ríos González y el capitán Cortés, comandante de vigilancia, por el derecho a la vida. Enero 12 del 2009, elevo solicitud de traslado de la torre para la torre número 5 ante el dragoniante Muñoz, encargado en el momento de la ubicación de Tatios, por proteger mi vida. El 27 de enero del 2009, elevo solicitud ante la Defensoría del Pueblo, poniéndole el conocimiento del peligro en que nos encontramos los presos políticos, lo cual solicitamos su intervención. El 27 de enero del 2009, elevo solicitud ante la Fiscalía Cuarta Especializada de Ibagué, donde le solicitaba denunciar ante el IPEC ubicación en el área de atención especial, con el fin de proteger mi vida. El 31 de agosto del 2009, elevo petición para que me resurgieran los daños causados por la Policía Nacional, que me dañó 40 paquetes de cigarrillos y 10,000 pesos en combustibles, mecatos. Esta petición fue elevada ante el director Juan Carlos Calderón Araújo. El 0106 del 2009, elevo solicitud de traslado para la torre número 5, la ubicación en el área de tratamiento especial. Dicha solicitud fue ante el señor director Héctor Carrillo Saavedra por estar amenazado de muerte. Junio 07 del 2010, elevo solicitud de traslado de penitenciaría ante el director regional norte de Barranquilla por la violación a una cantidad de derechos constitucionales a los cuales tenemos derecho. El mismo 7 de junio del 2010 elevo la misma petición ante el director general del IPEC Bogotá. En estas peticiones solicito traslado para la Picota, Villa de las Palmas en Palmira y Doña Juana en la Dorada Caldas. El 27 de octubre del 2009 elevo solicitud con carácter de queja ante la doctora Imelda López Solórzano, directora del establecimiento de Valledupar, donde le ponía en conocimiento las prácticas de riqueza inhumana a los presos, realizada por el bachiller Riascos R. Dragoniante Rodríguez Hernández a teniente Pardo, haciendo colocar la gente en condiciones indignantes para la riqueza. El 19 de noviembre del 2009, el EO solicitó por persecución por parte de la Guardia ante la dirección directora Imelda López Solórzano, directora del momento. Diciembre 14 del 2009, el EO solicitó para sacar los libros ya leídos ante la directora Imelda López Solórzano, sin una solución. Junio 12 del 2010, el EO solicitó para redención de pena, remunerado ante la Junta de Evaluación de Trabajo y Estudio, YETEN, sin solución. Mayo 19 del 2010, el EO solicitó para información sobre diversas solicitudes enviadas a la rama judicial, fue elevada al capitán Elber Aragón, sin solución. Junio 07 del 2010, el EO derecho de petición ante la doctora Marta Rocío Peñuela Quijano, donde le solicitaba la intervención ante la constante violación a los artículos 2, 11, 44, 29, 15, 25, 23, 13, 5, 42 y 49 de la Constitución Política. Julio 21 del 2010, envió demanda disciplinaria contra el dragoneante Rincón L. del IPEC por calumnia, Código Penal, artículo 221, ley 906 del 2004, por incurrir en los artículos 2, 5, 45, raya E, la ley 65 del 93, decreto 398 de 1994, artículo 24, faltas graves 20 y 34, y decreto 407 de 1994, artículo 17, raya 8, ante el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez. El 18 de julio del 2010, elevo petición ante el juez tercero de ejecución de penas de Valledupar, donde le doy a conocer toda mi situación por la que he venido pasando desde el momento de llegar a esta penitenciaría, por lo que solicito su intervención sin solución hasta el momento. Junio 17 de enero de nuevo, derecho de petición ante el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, con recibido de fecha 29.07 de 2009, con número radicado 21.94.88, donde le solicitaba su intervención ante la prohibición de productos como la gaseosa Supergigante, 2,5 litros, Postobón, cuyo precio era de 1.850 pesos, y nos comenzaron a vender una gaseosa de 600 milímetros, cuyo precio es de 1.350 en el momento, más perjudicial para nosotros, sin ninguna respuesta. En junio del 2009, envié una solicitud a la doctora Estela Velázquez Herrera, asesora viceministro de Justicia de Bogotá, doctor Miguel Ceballos, asesor viceministro de Justicia de Bogotá, doctor Fabio Valencia Cosio, ministro del Interior y de Justicia, doctor Gilberto Orozco Orozco, viceministro de Justicia de Bogotá, doctor Bolman Pérez, defensor del pueblo de Bogotá, doctor Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, doctor Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Teresa Moya, directora general del IPEC, doctor Ione Juliana Lagos Díaz, Oficina de Derechos Humanos del IPEC Bogotá, doctora Patricia Ramos, defensora del pueblo, política carcelaria y penitenciaria, doctor Diego Palacio, ministro de Salud, doctor José Augusto Magia, Vargas, Oficina Control Único Disciplinario, donde le reclamamos todo el problema de la alimentación y el problema del suministro del agua, donde solicitamos a los referenciados se apersonaran de esta situación, que realizaran una investigación sobre el problema alimenticio, suministro de agua, y se busquen soluciones prontas y efectivas. Y si es el caso, el cierre de esta penitenciaría sin respuesta hasta el momento. El 28 de junio del 2009, el nuevo solicitó ante el director mayor retirado, Leopoldo López Pinzón, con el fin de que me le dé cumplimiento a la acción de tutela número 2009-2-253 de agosto 13 del 2009, donde el juzgado cuarto penal del circuito de Bogotá le ordenó que en 48 horas me dieran respuesta sobre mi correspondencia desaparecida, sin respuesta hasta el momento. El 28 de julio del 2010, elevo petición ante el asesor jurídico I.J. Caro Hernández Elber para que me informara sobre la suerte de la correspondencia del 25 de enero, 1 de febrero, 15 de febrero, 15 de abril, 27 de abril del 2010, sin respuesta hasta el momento. El 04 de mayo del 2009, elevo solicitud ante el área de sanidad, solicitando tratamiento médico. Dicha solicitud fue respondida el 28 de mayo, donde me dicen, usted ya está programado para ser valorado por el médico del establecimiento en los primeros días del mes de julio. Vine a ser atendido el 10 de diciembre del 2009, con dolor en la región lumbar, artralgia, rodilla derecha y disidencia. Tratamientos, medicamentos ya entregados, pero aparezco con una remisión a ortopedista gestionada por Capricorn EPS ante la HPRPL. Según consta en oficio número 02026 Salud Valledupar del 12 de febrero del 2010, dirigido al Comité de Solidaridad con Presos Políticos. El 29 de marzo del 2010, elevo petición a la doctora Imelda López Solórzano para que me explicaran sobre lo de la remisión al ortopedista. Dicha solicitud fue respondida el día 30 de junio del 2010, donde me informaban que yo había sido atendido el día 11.05 del 2010. Lo cierto de todo es que mi problema de salud sigue latente. Mediante fallo del 9 de abril del 2010, el juzgado quinto administrativo del circuito de Valledupar resolvió a mi favor al fin de tutela con radicado 2010-00-27-00, la cual se interpuso contra el establecimiento de Valledupar para que me expidieran copias de los certificados de conducta, cómputo y resolución de traslado y copias de otras notificaciones. Aparte de otras acciones de tutela, he interpuesto por violación a mis derechos constitucionales y las que interponen a diario los demás reclusos de la penitenciaría de Valledupar. Otros hechos. Fui trasladado de La Dorada, Caldas, el 10 de junio del 2008, con resolución 0982, mediante un falso positivo que presentó el IPED con nosotros, lo que fuimos trasladados hacia Cómbita, Álvaro Heller, López López, Avirón, Santander, Luis Arturo García Borja, Inocencio, Morantes, Hurtado, Valledupar, César, Julio Murillo Ávila y mi persona, Felipe Roberto Sanabria, mediante un plan organizado con desmovilizados. El día 17 de agosto del 2008 fui agredido y amenazado de muerte. El día 21 de enero del 2009 nos dimos cuenta de un plan para asesinar a algunos presos políticos. El 02 de febrero del 2009 ante una declaración ante la policía judicial, dejo claro que cualquier cosa que le pase a un preso político es responsabilidad del IPEP. El 20 de febrero del 2009 fue interceptada la comunicación con mi esposa, cuya grabación quedó en su celular. El 22 de febrero del 2009 no me quisieron conceder mi conyugal, habiendo mandado la solicitud en enero del 2009. El 20 de marzo del 2009 nuevamente soy amenazado de muerte. El 06 de mayo del 2009 rindo declaración ante la policía judicial, en el cual solicito mi traslado a otra penitenciaría o la ubicación en el área de tratamiento especial. El 31 de agosto del 2009, la Policía Nacional me daña 40 paquetes de cigarrillos y 10.000 pesos en expendio. El 20 de septiembre del 2009, no dejan de entrar a mi esposa, que porque estábamos castigados, y ni siquiera una entrevista, pues según la administración, le dijo a mi esposa que yo era una papa podrida. El 21 de septiembre del 2009, la guardia me bota todos los galones que tenía con agua en la celda. El 06 de noviembre del 2009, ante la policía judicial nuevamente solicito traslado para tratamiento especial o mi traslado para otra penitenciaría. El 13 de noviembre del 2009, la guardia me inunda la celda con toda el agua de los galones y luego me echa todos los libros de estudio entre el agua. El 15 de noviembre del 2009, requisa violatoria a nuestra dignidad humana a todo el personal del patio. El 18 de noviembre del 2009, solicito a la directora Imelda López que cesen las persecuciones contra mí, sin respuesta. El 19 de noviembre del 2009, nuevamente la guardia me bota todas las canecas de almacenar el agua en la celda. El 30 de noviembre del 2009, nuevamente soy amenazado de muerte. El 22 de diciembre del 2009, ante policía judicial, pido mi traslado para otra penitenciaría. El 27 de diciembre del 2009, mi esposa fue objeto de filmaciones y amenazas para no dejarla de entrar a visitarme, con el argumento que estaba cargada. El 06 de enero del 2010, nuevamente a policía judicial, por lo de la requisa del 15 de noviembre. No dije nada por temor a represalias, ya que temo por mi vida. El 15 de junio del 2010, recibo amenazas de muerte y otros agravios por parte del dragoneante Rincón L. El día 18 de agosto del 2010, fuimos humillados y ultrajados todos los 176 presos de la Torre 2 por parte del capitán Elber Aramá. Por todo lo expuesto, este 19 de agosto del 2010, me declaro en huelga de hambre y como tal, elevo un derecho de petición ante el director Leopoldo López Pinzón, informándole el motivo de mi decisión. El 01 de septiembre del 2010, elevo solicitud ante el señor director informándole que aún continúo en huelga y que los responsabilizo de la suerte fatal que mi vida pueda tener. Todo lo dicho anteriormente se contradice con los argumentos del IPEP cuando dice que nosotros gozamos aquí de todos los beneficios por lo que elevamos ante los entes gubernamentales y organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, como que garante de que nuestros derechos se cumplan. Llego de peticiones. Primero, solicito al gobierno nacional una comisión del más alto nivel para que viaje a la penitenciaría de Valledupar para que escuche las quejas y denuncias de todos los presos políticos, aparte de los otros presos sociales y autodefensas. Segundo, se les asigne una torre para todos los presos políticos con sus respectivas medidas de seguridad y el debido respeto que cada uno merece como preso. Tres, que se nos mejore el servicio de agua las 24 horas y que esta misma se coloque en la celda. Cuatro, que se aumente en cantidad de alimentación así como la calidad de los productos, igual que preparación y presentación, ya que en la actualidad esta no se ajusta a lo normado. 5. Que la salud se cumpla a cabalidad, atendiendo y solucionando todos los casos que hoy aquejan a una cantidad de presos, que en el momento de presentarse un enfermo sea sacado de una vez para caminar, ya que muchas veces nuestra vida entra a depender de la voluntad de los pabelloneros de turno. 6. Que se les mejore en su totalidad el servicio telefónico sin interceptaciones a nuestros familiares, suspendiendo el 4x1000. Asimismo, el sistema de correspondencia, no más desapariciones, que se establezca un sistema donde nosotros firmemos el envío, así como firmamos el recibido. 7. Que se nos genere trabajo en los talleres, asimismo que el IP nos busque las fuentes para comercializar nuestra producción. 8. Que el área jurídica juegue su papel como le corresponde, emitiendo toda la documentación completa para cualquier autoridad, asimismo que todas las dependencias de este penal expidan recibidos de todas las solicitudes que se elevan ante estos. 9. Que genere un cronograma de deportes de recreación para todos los presos en todo tiempo, y no solo para las mercedes como hasta el momento viene ocurriendo. 10. Que la visita se extienda a todo el día y que la conyugal sea cada 30 días, como lo estipula el artículo 29 del acuerdo 011 del 95 y la sentencia T1030. 11. Que se nos permita la tenencia de radios, transmisores de dos pilas triple A, el televisor y el ventilador, espejo y otros elementos que por el momento no los tienen prohibidos. 12. Que todos los presos sean clasificados de acuerdo al artículo 63 de la ley 65 del 93. 13. Que se dote a todos los presos de todos los elementos estipulados en el artículo 5, parágrafo 1 de la resolución 04328 del 2001, la cual fue modificada por la resolución 31 del 52 del 19 de septiembre del 2001. 14. Se me conceda mi traslado hacia la penitenciaría de alta y mediana seguridad de la Dorada Caldas. 15. De antemano responsabilizo al Estado colombiano y al Instituto Nacional Penitenciario IPEP por lo que me pueda pasar, ya que desde el pasado 19 de agosto a la presente me encuentro de mejoría de hambre. Hasta tanto no se me entre a solucionar lo peticionado. En sus manos ponemos nuestras esperanzas y prontas soluciones. Dado en Valledupar, en el Centro de Tortura La Tramacoa, cesar el 21 de septiembre del 2010. Firma Felipe Roberto Sanabria, cédula de ciudadanía 7.714.768, TV 3524, PR2, preso político.